una carta para mi hijo, el hijo que no tengo. Y dice así, escucha. Hola mijo, ¿cómo estás? Te siento preocupado, enojado y más que nada muy decepcionado. No te culpo, son verdad, sé que quieres nacer y conocer lo que este mundo tiene que ofrecer. Has de pensar que no te quiero y que soy egoísta, pero estás equivocado, solamente soy realista. Te voy a ser sincero, no tengo nada que darte, solo este corazón lleno de amor para cuidarte. Y lastimosamente eso no va a quitarte el hambre, no va a educarte, ni a vestirte, ni a hacerte un buen hombre. Y aunque trabaje duro para darte un buen futuro, mañana te podrías perder, de eso estoy muy seguro. Y no es que sea negativo, yo hice lo que pude. Si tengo un hijo es para darle lo que yo no tuve. Mi vida ha sido injusta y siento que se desmorona. No soy un santo, pero sé que soy buena persona. No quiero que conozcas la mentira y la traición, lo que se siente cuando alguien te rompe el corazón. El abandono, la violencia y los sacrificios, las malas amistades, la tristeza y los vicios, la política, la guerra, la infidelidad, el racismo, la pobreza, la necesidad, los sueños frustrados, el odio y la venganza, la injusticia y el dolor, las falsas esperanzas. Quisiera abrazar, darte todo mi amor, y no puedo demostrarlo, no te tengo conmigo. Quiero verte a los ojos, cuidarte y enseñarte el buen camino, y no te tengo conmigo. Si hablamos del amor, en eso soy todo un fracaso. Lo he intentado mil veces y ya no tiene caso. Quería darte una mamá de lindos sentimientos, en un hogar bonito, familiar como en los cuentos. Pero eso ya no existe, ahora todo es un negocio, donde tú eres el que invierte y la mujer tu socio. Se perdieron los detalles, el romanticismo, las flores, cartas, canciones, eso ya no es lo mismo. Y esa es una de tantas razones, hijo mío, por las que no te traigo al mundo a vivir conmigo. Espero entiendas mi forma de ser, mis decisiones, mis defectos, mis virtudes y mis emociones. Pero prefiero morir solo, viejo y sin amor, que traerte a este mundo lleno de dolor. Te estoy dando la oportunidad de elegir si quieres ser solo un sueño o escoger vivir. Quisiera abrazar, darte todo mi amor, y no puedo demostrarlo, no te tengo conmigo. Quiero verte a los ojos, cuidarte y enseñarte el buen camino, y no te tengo conmigo. Sí, donde quiera que estés, si puedes escucharme, quiero que sepas que te amo y espero conocerte pronto. Hey, Lish, Victorino.